Bienvenidas a esta transmisión, nuestra nueva transmisión de la Fuga Radial Especial. Hola. Ya estamos en los últimos preparativos para salir del Martadero, el proyecto Martadero aquí en la ciudad de Cochabamba. Las personas ya empiezan a vincular sus celulares con las bocinas, empiezan a descargarse los programas, a maravillarse también de alguna manera sobre la dinámica, la metodología para esta caminata sonora. María está grabando. ¿Empezamos ya? ¿Quién les llama a todos? ¿Sí? Hola a todos, vamos a empezar con esta transmisión. Vamos a tratar de poner pausa a todos. Todos al mismo tiempo, vamos a poner pausa en la aplicación, solamente pongan la pausa para que también sea un ejercicio de escucha. Todos pausa. Muchas gracias por estar aquí. Este es un proyecto que ha sido parte de un taller de 4 días, parte de el Festival Suraural, que ha convocado también a otros residentes. Y bueno, en este caso fue y ha sido un honor trabajar con Fuga Radial en este proyecto. Y bueno, también nos están compartiendo sus canales de transmisión, lo cual es también una otra adición más de este experimento sonoro y esta potencialidad de poder amplificar y poder compartir esta experiencia sonora en el espacio público. Muchas gracias a todas y a todos por vincularse también con las bocinas. Aquí tenemos más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bocinas que irán acompañándonos a lo largo de la caminata. Y va a ser aproximadamente 45 minutos de caminata. Al final de la caminata haremos compartir un pequeño mezcalito. Espero que nos alcance a todos. No, sí nos alcanza. Y bueno, no sé, me gustaría pasar el micrófono a una compañera de Fuga Radial, ya que este proyecto ha sido en total vinculación con ellas. ¿Alguien de Fuga quisiera hablar y compartirnos un poco de su experiencia? A ver, gracias a esta posibilidad, ¿no? A Suraural por generar estos espacios de posibilidades, de complicidades. A la Amanda por hacernos cómplices activas de esto. Creo que en un mundo tan masculino y patriarcal como también es el arte, como también es el arte sonoro, que continuamente nos invisibiliza en base a mil estrategias y formas, que venga una cuata y todo el tiempo esté como validando nuestro trabajo y validando nuestra voz y poniéndonos casi igual con ella, cuando también la mandas como que se la ha bancado el sendero. Es así un acto de reconocimiento y en un acto de despatriarcalizar nuestras formas, de liberar nuestros territorios, incluso el arte sonoro y el arte y nuestro territorio. Y eso, y gracias, y que sea de disfrute. Creo que también La Fuga es una plataforma abierta y eso ha sido la experiencia también de abrirse a otras compas que de alguna manera también están ahí, resonan. Y también quiero agradecerles a las participantes del taller que con todas hicimos este diseño sonoro. Entonces lo que van a escuchar pues son audios que ellas han seleccionado, que han editado, que han pensado en base a recorridos que hemos hecho. Entonces los audios tienen un significado con el contexto espacial. Y eso va a ser algo que vamos a poder experimentar juntos en esta caminata. Entonces, pues, si no hay nada más, Gracias, Sura Oral, y podemos ahora sí a empezar a resonar nuestras bocinas al unísono y vamos a llevar la caminata a una dirección. Entonces ya, ahora ya pueden ponerle play. Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a ver más que ruinas. La burguesía no nos da miedo. Sabemos que no van a tener más que uno. La burguesía tratará de arruinar al mundo. El mundo no va a tener corazones. Ese mundo está creciendo a cada instante. Buenaventura y Ruth. Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a morir. La ruina no nos dará la ruina más de la mano. No nos dará la ruina. No nos dará la ruina. No nos dará la ruina. Ok, ten, llévaselo, yo llevo el bastón. 9 a 15 horas del día 8. La primera vez que me No queriendo escuchar ni ver, hoy busqué unas cosas de antes. Hace 2 semanas me iba a bañar, dije, y también se me ocurrió preguntar. Por lo menos hoy toca la sonora y vas, ¿no? ¿A quién? A mí. Obvio, si estoy sola. Por lo menos hoy toca la sonora y vas, ¿no? Estamos ya saliendo del martadero rumbo a nuestra caminata sonora. La estación molesta está por comenzar. El verano se está yendo. Me pregunto qué será de tenerme en la calle. Porque el frío es lindo, sí, cuando se tiene techo, cuando se tiene hoyo, cuando se tiene algo que no sea solamente el cuerpo parado de mano contra la noche, los juicios y el viento. Pasaron las 15 horas del día, es la primera vez que me duele tanto un domingo. Hice algo que hace la gente y que nunca hice. No queriendo escuchar ni ver, hoy busqué unas cosas de antes. Hace 2 semanas me iba a bañar, dije, y también se me ocurrió preguntar. Por lo menos hoy toca la sonora y vas, ¿no? ¿A quién? A mí, obvio, si estoy sola. Tiene algo que no sea solamente el cuerpo para dormir mano contra la noche, en la casa, juicio, porque el frío es lindo, sí, pasaron las 15 horas del día, se me olla, cuando se tiene algo que no sea. Pregunto qué será. Hice algo que hace la gente y que nunca hice. No queriendo escuchar el techo. Pasaron las 15 horas del día. Es la primera vez que me duele dos manos muy a mano. Hice algo que hace la gente que me hace. Lo que me pasaron las 15 horas del día. Hoy busqué una. Es la primera vez que me duele tanto un domingo. Hace 2 semanas. Hice algo que hace la gente que nunca viene. No queriendo escuchar ni ver. Por lo menos será de tenerme en la calle. Porque el frío es lindo, sí, cuando se tiene techo, cuando se tiene hoyo, cuando se tiene algo que no sea solamente el cuerpo parado de mano contra la noche, los juicios y el viento. Pasaron las 15 horas del día, es la primera vez que me duele tanto un domingo. Hice algo que hace la gente y que nunca hice. No queriendo escuchar ni ver, hoy busqué unas cosas de antes. Hace 2 semanas me... queriendo escuchar. Hace 2 semanas que no me por lo menos esto para Sonora, Iván, ¿no? Es la primera vez que estoy sola. Está queriendo escuchar mi voz. Por lo menos esto para Sonora, Iván, ¿no? ¿Por qué molesta la policía? No tiene techo. Verano, no sé qué es eso. Como sea, solamente parado de mano contra la noche, los juicios y el viento. Pasaron las 15 horas del día. Y se dio a la gente que nunca hizo, no queriendo escuchar ni ver. Ahora vamos a pasar una avenida. En esta caminata hay aproximadamente 20 personas, 8 parlantes. Cochabamba es una ciudad en donde hay que tener mucho cuidado al caminar en las avenidas. Entonces, eso experimentamos como parte de nuestro taller y reflexionamos acerca del derecho del peatón. En este momento podemos escuchar las grabaciones que Lucía, el diseño sonoro de Lucía, tener mucho cuidado. Pausa, ponle pausa y play. Ahí ya, y vuelve a poner ya. Ya. Ahí, ya. Una vez me preguntaron qué se siente ser mujer. Inmediatamente se me vino a la cabeza el miedo. Una vez tuve miedo, miedo a la oscuridad y la calle vacía. Dos, tres, miles. Crucé a la vereda del frente cuando él venía. Ese hombre que podía ser cualquiera, pero crucé igual. Una amiga que estudiaba de noche me contó que le salía un hombre detrás de los árboles y la acosaba. Otra noche cruzó un hombre y me tocó con sus palabras. Me dijo que me penetraría hasta destrozarme. Yo tenía 11 años. Tuve miedo una noche en el taxi hasta destrozarme. Miles de veces, tantas como cada transporte público que tomo. El celular en la mano. Mirando por la ventana si el camino es el correcto, con la respiración contenida. Otra noche cruzó un hombre y me tocó con sus palabras. Me dijo que me penetraría hasta destrozarme. Yo tenía 11 años. Tuve miedo una noche en el taxi. Miles de veces. Tantas como cada transporte público que tomo en la noche. El corazón en la boca. El celular en la mano. Mirando por la ventana si el camino es el correcto, con la respiración contenida. Hasta que al fin exhalar cuando baja y agradeces estar vivo entera. Tuve suerte esta vez. Una vez me preguntaron qué se siente ser mujer. Se me vino a la cabeza el miedo. Una vez tuve miedo. Miedo a la oscuridad y la calle vacía. Miles de veces. Crucé a la vereda del frente cuando él venía. Ese hombre que podía ser cualquiera, pero crucé igual. Me dijo que me penetraría hasta destrozarme. Yo tenía 11 años. Tuve miedo una noche en el taxi. La tuya no se puede. Una, dos, tres, mil veces, miles de veces. Tantas como cada transporte público que tomo en la noche. Pero no somos únicos. El calabozo o el traslado hacen que el estómago se hunda y los vellos se ericen. Tendrías que ser una fresa para entenderlo. Nos han educado para odiarnos entre mujeres, pero no somos enemigas, sino el sistema y sus funcionarios que nos han puesto aquí y nos oprimen cada día lo son. Propongo que este año sea diferente. Hagamos una lista de las demandas que podrían hacer de nuestras vidas un poquito mejor. 1. Rendición de cuentas de la policía. 3. Atención médica y psicológica. 3. Atención médica y psicológica. 4. Atención médica todos los días. 5. Abastecimiento de medicamentos. Estamos ahora enfrente de la cárcel de mujeres de Cochabamba y estamos también amplificando una carta a las mujeres presas, una carta que una de las mujeres presas ha lanzado como parte de la 8M. Y estamos amplificando fuera de la cárcel para que nos puedan escuchar aquí en Cochabamba. Ahora vamos a cruzar la calle y vamos a ir a un edificio que está justo enfrente de la cárcel de mujeres. Y este edificio es el edificio de los militares. Y bueno, el paisaje sonoro va a cambiar. Están listos para disparar, para disparar, ahí podemos ver. Ahí están listos para disparar. Están listos para disparar. Este diseño sonoro fue a cargo de Lucía. De Lucía Herbas de Fuga Radial. ¿En qué edificio nos encontramos? Estamos dando la vuelta al regimiento, a un estado mayor de los militares, frente a la cárcel de San Sebastián Varones. Acabamos de dar la vuelta frente a la cárcel de San Sebastián Mujeres. Y estamos rodeando toda la infraestructura militar del Estado Mayor. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. Este es el paisaje de Azul Lázuli, otra de las compañeras participantes del taller que hemos tenido durante 4 días. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Ahora somos antimilitaristas. El pacifismo se nos ha quedado antiguo. Aquí tenemos 8 muertos más. Aquí como ven, aquí como han empezado a balear, han empezado a balear, no directamente con ellos, hemos querido a las últimas señores vecinos, ha habido balacera, no han entendido balacera, no han entendido nada. Aquí tenemos 8 muertos más. Estamos justo enfrente. Aquí tenemos 8 muertos más. Escuela de Humanco y Estado Mayor. Testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. Tienen que andar, no va a haber perdón. Testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Tienen que andar. Testamento bajo el brazo. No va a haber perdón. No va a haber perdón. Ahora vamos a pasar por la plaza, siempre manteniendo espacios de silencio para descansar los oídos y escuchar lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo se llama esta plaza? Jerónimo de Osorio se llama. Esta plaza es muy fea. ¿Esta plaza es muy fea? ¿Por qué? Es muy fea porque si puedes ver la estatua que está aquí, es una estatua de la colonización, ¿no? Son los católicos avistando las Américas con una cruz y como diciendo, pues es para allá, ¿no? Es para allá el saqueo, es para allá la matanza, el genocidio. Y en alguna oportunidad han habido algunas compañeras que han intervenido, pues, esta plaza, ¿no? Porque, bueno, como estamos pasando ahorita, como puedes ver, es horrible. Ajá. Ahora, en contraste, estamos escuchando una compilación de pájaros nocturnos. Que hacen este contraste con la plaza que ya no está habitada por pájaros, imagino que por la contaminación y el desarrollo urbano. Entonces creímos que era pertinente traer un poco de esos lenguajes más que humanos también al espacio público. Thank you. Ahora estamos pasando por un callejón muy hermoso, resonando con nuestras sonrisas, las sonrisas de las talleristas y Fuga Radial. Ahora escuchamos el sonido de una ballena, que de hecho nos compartió una compañera, parte del taller de Bogotá. Entonces, Bogotá nocturno, entonces Bogotá está presente también aquí con nosotros. Diseño sonoro de nuestra compañera Saturnina, que nos ha invitado a escuchar las calles desde este hermoso poema. También les platico que en la calle hay gente, madres con bebés, gente pasando, y somos una peregrinación sonora que está en este momento resonando colectivamente en estas silenciosas calles de Cochabamba. recordando que el silencio es también importante. Aquí en este momento escucharemos un ejercicio corporal y sonoro de nuestra compañera Marlene. Dejémonos caer lentamente, lentamente. Peso y liviandad son lo mismo. Materia, gravitación. Déjame caer. Hay alguien que tiene. Ahora levanto mi La sensación más intensa que puedes tener es la respiración. Entonces, ahora levanta la zona de tu cuerpo, pesa muy suave y profundamente. La sensación de caminar es otra forma de caer, un caer contigo. Ahora suelta una zona de tu cuerpo hasta que su peso llueve en el piso. Rueda hasta ponerte de pie nuevamente. Observa el peso de tu realidad. Es un antídoto contra la representación. Volver a caminar. Aprender a caminar. Volver a escuchar. Observa el peso de esa caída. Tiene que ver con toda una visión de lo vertical y lo horizontal, del estatus, de lo civilizado y lo incivilizado. Es necesario caer más, integrar la caída en la vida cotidiana. Detengo mis pasos. Me detengo ahora. Siento la planta de mis pies. Abro los dedos y distribuyo mi peso entre los dedos, metatarsos y talones. Observa. Lentamente sube el mentón y deja caer la nuca hacia atrás. Abre bien los párpados. Y mueve los globos oculares buscando. Escuchamos un paisaje que Carla, nuestra compañera de Fuga Radial, nos comparte. Ahora estamos pasando por una avenida muy grande, en medio e inmersos en este paisaje abstracto. hay partes que quedan del otro lado de la calle. Esperamos, caminamos y entramos en el siguiente paisaje. Ahora estamos caminando por una calle menos transitada, después de salir de esta fiesta, esta grabación de fiesta patronal. Nos estamos nuevamente adentrando a una magnífica grabación y selección de nuestra compañera Carla. Cantar, componer, crear juntas y juntos. aprender, podamos compartir, vacilar y sobre todo desear, tocar, cantar, componer, juntas. Este es el grupo de música punk de algunas de las compañeras que están llenando este puente que estamos pasando, esta pasarela que estamos pasando de una avenida a otra. Estamos transitando, subiendo, escuchando, amplificando las voces del grupo Ceniza. Desde aquí, desde este puente, se puede ver una parte del cerro, uno de los cerros aledaños. Podemos ver los carros debajo de nosotras transitando derecha a izquierda, mientras hay un deportivo del otro lado. Y así vamos bajando lentamente por esta rampa a manera de puente del otro lado y nos vamos acercando lentamente a un río, al río del poeta, que es un río que desafortunadamente ha sido contaminado por las causas de la ciudad y desafortunadamente sigue teniendo cauce, pero las aguas están contaminadas, mismo que pensamos que era importante reflexionar y pensar acerca de estas intervenciones urbanas. En este momento se percibe cierta humedad. Vamos a pasar por un puente colgante, un puente que nos invita a otro tipo de silencio. Y vamos a escuchar un cuento que seleccionó nuestra compañera Lucía. Estamos aquí pasando por el puente en este silencio. El suelo se mueve, las maderas es bastante oscuro. Es bastante peligroso, es un poco peligroso. Ok, revito el amor. porque hay bestias a lo largo del camino y podrían comerte. ¿Qué clase de bestias? Preguntó la mona con suspicacia. Bueno, pues son largas y estrechas, de piel escamosa y fuerte mandíbula. No entiendo, dijo la mona. No vayas, dijeron los cocodrilos. Pero quiero ir yo sola y ver yo misma el nacimiento del río. Bueno, pero ten cuidado con las bestias, dijeron sus amigos cocodrilos. Y la mona partió. 7 años después volvió arrastrándose. Había perdido la cola, 6 de sus dientes y un ojo. ¿Encontraste el nacimiento del río Yamuna? No, respondió la mona. ¿Encontraste a las bestias? Sí, dijo la mona. ¿Y cómo eran? Eran como ustedes, respondió despacio. ¿Ustedes lo sabían cuando me advirtieron aquella vez? Sí, dijeron sus amigos, evitando mirar su único ojo. ¿Ahora caminamos por el puente? De un silencio muy placentero impera sobre este río que está en medio y parte de la ciudad. ¿Cómo se llama este río? Río Rochas, sí. El río Rochas. Ahora pasamos por un hermoso arco con unos pilares y estamos a punto de llegar a la conclusión de esta caminata. Intencionalmente dejando un espacios de silencio para poder escuchar el paisaje que nos rodea. Estamos pasando por una avenida. Es una avenida bastante calmada y vamos a punto de llegar a un parque, que esa será la conclusión de nuestra caminata. ¿Cómo se llama el parque? Este parque se llama Virrey Toledo. Es un parque hermosísimo. Y entramos al parque con una cumbia. Una cumbia huayno, que es un cover de Ruperta Condori a un tema de Gilda. Ahí para que zapateen, pues, quienes nos están escuchando y quienes nos han acompañado en esta hermosa caminata. Muchas gracias. Y espero que a ustedes, radioescuchas, hayan disfrutado y hayan compartido también con nosotros esta experiencia auditiva. Y les agradecemos mucho su presencia en este lugar, en Cochabamba, en Bolivia, en este territorio hermoso. Y también vamos a concluir dándole las gracias profundas a Sura Ural y aquí a nuestro compañero Oso. Buenas, buenas. Seguimos con la caminata sonora. Ya estamos llegando a un nuevo lugar. Y en este lugar hay un sauce llorón, una ciclovía, y todas las bocinas están congregando al mismo tiempo. Tenemos 8 en medio de una plaza. También queremos agradecer a la Amanda por esta experiencia tan linda, por esta experiencia que todos y todas la hemos disfrutado desde un principio en los talleres, pero también ahora en la caminata. Ahora vamos a escuchar un poquito de Ruperta Mamani y vamos a compartir a un mezcalito que ha traído la Amanda para tierras bolivianas. Thank you. ser que se le diga. Bien, con esto damos fin a esta transmisión fugaz de lafugaradial.org. Gracias a Sura Ural y gracias a Amanda Gutiérrez. ¿Vas a apagar esto? No. Ya hemos vuelto. ¿Querías poco o querías? Elegía, los dos. Y bueno, y como nos encanta mucho transmitir, vamos a continuar con esta jornada, con este camino. Especial para todos nuestros amigos. Así es, una superta con todo. Tú me hiciste quererte, ahora me haces odiar. ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando y tú solo mirando. No te di mi cariño, te entregué mi destino y tu mira que hiciste, mi tumba se te fuiste. ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Momento, Amanda está compartiendo un delicioso mezcal con las personas que están participando en el taller. Saludcita a todos los que están escuchando. Aquí con el mezcalito de nuestra amiga Bárbara Lázara de México. Delicioso. Vamos a seguir pasando la copita. Salud. Salud, salud. Poquito, es que está fuerte. No te da constipación. Me gusta la constipación. Porque entonces tus ojos ya no quieren mirar. Es la idea, pues. ¡Salud! Saludos. Saludos y salud. Cachacha el mezcal. Aquí el equipo de Sura Ural probando el mezcalito. ¿Qué tal? Muy linda experiencia, increíble el despliegue y el grupo, muy, muy lindo, muy sorprendente la cantidad de gente y los puntos del recorrido muy, muy bien elegidos. Bien, bien lindo, linda experiencia. Eso. Vos, compañero, ¿qué te ha parecido la caminata? Una hermosa peregrinación, redescubriendo sonoramente los espacios. Muy lindo, muy linda experiencia. Agradecemos a Amanda que haya venido y nos haya compartido todo este conocimiento. muy bueno, muy rico todo, muy rico el mezcal y muy rico el paseo, muy rica la experiencia, muy bien hecho, muy bien seleccionadas las pistas, la experiencia ha sido íntegra. ¿Qué momento te ha gustado más? Las risas en el pasaje, ha estado increíble. Las risas de las brujas. Se ha empezado bien y ha terminado bien, ha sido muy buenos 3 minutos, creo. Gracias, salud. Salud. Salud, salud. ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando y tú solo me ganas. Mi cariño, no consigo presentar esto. No, ¿cuántas noches vacías? Recién han subido el video ya de mayor. Ah, buenísimo. ¿Qué tal, compañeras? ¿Qué les ha parecido la caminata final? Estuvo hermoso. ¿Sí? ¿Qué parte ha sido la que más han disfrutado? Había un audio que decía: siente la planta de tus pies, ve la luna y abraza la luna con tus miradas. Mucho con respirar, con existir, con tu cuerpo. Estoy por acá. A mí me gustó mucho la parte cuando pasamos por los militares y les pusimos esos sonidos de armas y luego también frases de protesta, porque yo creo que los militares se creen intocables y es hora de que dejen de pensar que son intocables y que estamos y que hay un gran pensamiento antimilitarista, así que los critican. Estaba increíble esa parte, me estaba sí, encantado. Me encantó. A mí me ha gustado todo, o sea, creo que tenía como muchos matices y con la cantidad de personas y la lo polisonoro cobraba mayor matices, ¿no? O sea, como más calidades está de ser la... Hemos escuchado a alguna de las compañeras participantes también del taller. Hemos estado estos 4 días laborando intenso. Vamos cambiando todos los pasos. no quiere ir a mí. ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas vivas? Un amor no fracasas. Tú solo miras. Cambien de tema.